Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El programa de hoy es el número 108, hemos decidido titularlo La huelga que queremos y tenemos en nuestro estudio a Quique, un compañero de Barcelona que ha sido represaliado por su participación supuesta en la huelga del 29M del año 2012. Aparte de eso, hablaremos un poco de la relación que ha tenido esa huelga con los hechos represivos que han venido después, diversos debates que se están queriendo plantear en el seno del movimiento libertario y un poco el contexto represivo a nivel estatal y en concreto en la ciudad de Barcelona. Bienvenidas sean todas las orejas que nos están escuchando en este programa número 108 de Cabezas de Tormenta. En Madrid sigue sin llover, ya hemos perdido la cuenta las semanas sin ver una gota que cae desde el cielo. El aire cada vez es más irrespirable y bueno, queremos recordaros un poco las radios libres en las que estamos sonando. En Manresa Radio Bala, en la ciudad de Valencia Radio Malva, en Zaragoza Radio Topo, Radio Almaina, Radio Hermana en Granada, luego en el madrileño barrio de Hortaleza nos podéis escuchar en Radio Enlace, RSK, No Barris, Mutant, en Alacant. Hay diferentes portales donde nos podéis escuchar, que es el de Agora Sol y Radio Ela, también aquí en Madrid. Y luego queríamos mandar un saludo a los compañeros de Radio Activa, Anarquistas de Alcoy, que nos han puesto en su parrilla. Gracias. Y intentar dar un poco de difusión a todos estos proyectos. Y comenzamos con el programa número 108. Bueno. No podemos hacer otra cosa. No queremos hacer otra cosa. Afirmamos todo lo ocurrido en Barcelona durante la jornada del 29M. Hemos hecho huelga de normalidad, huelga de obediencia, huelga de impotencia. Nuestra violencia no ha sido ciega, ha sido táctica, dirigida a los containers y enfocada. Bloqueo de la circulación, destrucción de bancos, sedes multinacionales, grandes empresas, ataques a la policía que nos ataca. Barcelona empezó a arder de nuevo en ese día. O mejor dicho, ese día volvió a emerger una fuerza que lleva unos años cogiendo densidad. Los comités y grupos barriales y de pueblos hemos demostrado una capacidad de respuesta, una rapidez y una coordinación que no teníamos años atrás. Constelaciones de confianza, nubes de grupos, somos anclajes de una fuerza de gravedad que hizo bascular Barcelona del lado del fuego, del lado de la gente. Hemos plantado batalla durante todo un día, de forma descentralizada y también de forma concentrada. Ahora tenemos heridos, y tenemos presos, y tenemos encausados. Son nuestros, son nuestras. Defender a los nuestros significa defender las formas de vida que estamos elaborando desde la base, con las prácticas que reinventamos a partir de lo que hemos heredado de lo mejor de la historia de la lucha de clases. Cooperativas, ocupaciones, asambleas locales, redes de apoyo mutuo, casas del barrio, talleres comunicativos. Toda buena lucha es una lucha de largo aliento. El fuego y las armas ofensivas son fundamentales, tan fundamentales como el saber cuándo y cómo usarlas, tan fundamentales como una fuerza material común, unos medios y unos saberes compartidos. Medios materiales con los que podemos sostener la lucha y nuestras vidas. Porque nuestras vidas son ternura y combate, indisolublemente. Todo lo bajo y material es inseparable de lo elevado y lo espiritual. La audacia, la amistad, el amor, la templanza, el humor, el compartir. Se dan o no se dan según cómo hacemos lo que hacemos. Gestos, acciones, palabras que conforman las formas de vida sensibles que habitamos y que queremos habitar. Este texto que acabamos de leer salió publicado en internet el día después de la huelga general del 29 de marzo del 2012, firmado por nosotros. Bueno, seguro que muchos tenéis en la memoria que el 29 de marzo fue una huelga especial, una huelga especialmente combativa, conflictiva, una huelga con un especial seguimiento de los centros de trabajo, pero también en las calles. Cabe recordar que, bueno, un año antes se había de alguna manera reconstruido los lazos y el tejido social y asociativo, llenando las plazas de las ciudades a lo largo y ancho del estado, algo que se notó. También se notó que se enfrentaban o nos enfrentábamos a una vuelta de tuerca de la reforma laboral que anulaba nuestra posibilidad de negociación colectiva y por tanto nuestra posibilidad de asumir una posición de fuerza dentro de los conflictos laborales. En fin, una huelga que planteó un punto de inflexión en cómo concebimos la huelga, cómo podemos concebirla, en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer. También fue la primera vez en mucho tiempo que gente de movimientos sociales, de asambleas de barrio, de proyectos de base, cataba la prisión. No fueron pocas las personas que pasaron por prisión preventiva el mismo día de la huelga general, el 29M, eran detenidos en Barcelona Javi Isma y Dani, que pasarían pues casi 2 meses en prisión, pero los días posteriores detuvieron a Laura por una performance en la Bolsa de Barcelona, y después a Andreu y a Rubén también por piquetes por la mañana. Y ese mismo esquema se reprodujo en distintas ciudades del estado. Piquetes barriales por la mañana donde caía gente y manifestaciones masivas y conflicto en las calles por la tarde y por la noche. Quique, nuestro entrevistado de hoy, pues también tiene que ver con ese día y lo que nos va a contar, la razón por la que tiene un juicio en enero, pues está precisamente indisolublemente relacionado con la huelga general. Con él, como os hemos comentado al principio, valoraremos qué posibilidades tenemos para afrontar un proceso represivo, qué sucedió aquel día, etc. Bueno, pues buenas tardes, Quique. Lo primero, agradecerte que hayas venido a nuestro sótano. Es un placer estar aquí. Y pues para ponernos un poco en situación, refrescar sobre todo un poco la memoria, si nos puedes contar un poco cómo se vivió esta huelga del 29M de 2012 en Barcelona, que es donde tú la viviste, qué intenciones se llevaron, ¿no? con qué planteamientos se plantaron allí diferentes colectivos, o bueno, ponos un poco en situación si puedes, gracias. Vale, pues mira, esa huelga realmente, y con la campaña que estamos haciendo ahora por el tema represivo, lo que estamos intentando es retomar un poco todos los debates que surgieron, ¿no? La huelga realmente se gestionó sobre todo todo el tema de la paliación de la ciudad a través de los piquetes de los barrios. Yo, de hecho, estaba en mi barrio, se hizo el comité de vaga de Sants, que es donde cayó también los compañeros que ha dicho antes Andreu y Rubén, que estuvieron en preventiva por ese mismo piquete. Y de alguna manera nos juntamos todas las asambleas políticas que militamos en el barrio, y luego pues todo el colectivo así más social, cooperativas, 15M, nos planteamos y debatimos qué forma podríamos contribuir a esa jornada de lucha que se planteaba desde los sindicatos mayoritarios, qué forma podíamos desbordar ese contenido que le están dando los sindicatos y cuál era nuestro papel como movimiento político, como colectivo, como lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hemos intentado es recuperar todos esos debates, ¿no? De cuál es nuestra... O sea, la huelga como herramienta no solo meramente de como de catalizador social, no solo una mera herramienta como de regular las relaciones contractuales entre las clases, sino como una herramienta propia que no sirve solo para legitimar las organizaciones sindicales mayoritarias, ¿no? Su papel de negociador tal, sino que tengan que ir más allá, ¿no? Que sea realmente que pueda tener unos objetivos concretos que cumplir y dentro de ese contexto, dentro de ese espectro, nos movimos, ¿no? Y se dieron debates interesantes, pues todo el tema de bueno, pues cómo enfocar, porque había el debate ese de bueno, esta jornada de lucha, si la secundamos, realmente estamos dando poder a los sindicatos, ¿no? Estamos dando poder de negociación a los sindicatos, estamos legitimando su papel negociador. Y entonces, dentro de ese contexto, salimos a la calle, ¿no? Y salimos a la calle pues a reivindicar nuestro papel como sujetos conscientes, ¿no? Dentro de esa conflictividad que estábamos viviendo a nivel social, ¿no? Y fue así. La verdad es que en Sants fue un piquete bastante... bueno, pues éramos un piquete de unas 400 o 500 personas, quiero recordar. Y había pues los debates típicos, ¿no? Cuando se gestó el piquete de... Bueno, se cierran pequeños comercios, no se cierran, cuál es nuestra actitud. Y la verdad es que, bueno, se decidió cerrar todo tipo de comercios. Que no hubiera ningún tipo de bueno, de alguna manera que había una avanzadilla que hablar con la gente... Pero, para explicarles el motivo del piquete y que de alguna manera informarles y que sintieran suyo ese piquete y se unieran. Pero sí que es verdad que fue un piquete que muy descontrolado, acabó, bueno, se le llamó luego el piquete nihilista de Sants, o sea, acabó con bastantes destrozos, con bastante... Bueno, de alguna manera fue el momento en el que se gestó de alguna... Se catalizó de alguna manera todo ese malestar, toda esa indignación, toda esa rabia y bueno, un momento de huelga general en el que de alguna manera, pues eso, ¿no? Hay ese tipo de conflicto en toda la ciudad, tampoco la policía no puede estar en todos los sitios, tal, pues hay esos espacios en los que se pueden gestar ese tipo de cosas, ¿no? El piquete se hizo por la mañana, se paralizó todo el barrio, se hizo mucha autocrítica luego de, bueno, cuál era nuestra actitud, igual había sido demasiado... bueno, igual habría demasiada testosterona en nuestras acciones. Pero sí que es verdad que luego, a raíz del siguiente, la siguiente huelga, el 14N, contemplamos una cosa que fue muy curiosa. O sea, ya no tuvimos que hacer nada en esa huelga. O sea, ya muchos comercios y muchas del barrio cerraron. O sea, ya ni siquiera... Y cuando íbamos a hacer los previos de vais a cerrar, no vais a cerrar, tal, de alguna manera nos decían, no, nosotros vamos a cerrar seguro. Porque el año pasado ya vimos qué tal. Entonces, no sé, hay mucha valoración y muchas cosas que pensar sobre las cosas que pasaron en esa huelga. Y luego por la tarde pues se hicieron una manifestación, bueno, pues las típicas hay en todas las grandes ciudades, masiva, al margen de los sindicatos oficiales. Hay quien dice que nuestra manifestación superó en número la de Comisiones y UGT. Lo que pasa es que no nos pudimos llegar a juntar porque la del 15M la hacía por un sitio. Nosotros la convocamos un bloque, el bloque anarcosindicalista y con los anarquistas y tal, la gente más autónoma la convocó desde otro sitio. Entonces nos juntábamos todos en Plaza Cataluña y fue cuando cargaron, cuando empezaron también los disturbios con la policía. Ya había habido destrozos todo el tramo de antes, pero ahí, que fue justo cuando se atacó al Corte Inglés, que es lo que a mí me piden el día 12 de enero. En ese momento la policía cargó y así que empezaron los disturbios con la policía y todo eso. Y ese fue un poco el clima que se vivió. En esa huelga fue el famoso vídeo este que hay por internet del Starbucks, ¿no? Y el posterior dispositivo también que lanzaron los Mossos, ¿no? De eso reconocimiento es. De gente. Eso hemos hablado a veces en cabezas de la incitación a la ciudadanía, a la delación directa, ¿no? Este tipo de cosas. Eso, es. ¿Eso ha tenido luego su reflejo a nivel de coste represivo final, encausados, etcétera? ¿Ha habido algún tipo de relación entre...? Sí, mira, nosotros, de hecho, ahí me detuvieron con tres compañeros más y nuestra operación fue unos meses después de la huelga, no fue en el mismo momento. Entonces, a mí me detuvieron junto a otros tres compañeros que les acusan del incendio del Starbucks. A mí me acusan del incendio del Corte Inglés y a ellos les acusan del Starbucks. Lo que pasa es que la instrucción se separó, como son hechos diferentes, siguen procesos separados. O sea que dentro de unos meses suponemos que ya habrá petición fiscal para los dos compañeros. Y sí que ha habido un aumento, sin pretender tampoco, no sé, ¿no?, victimizar lo que sea, ¿no? Pero sí que ha habido un aumento cualitativo, no solo cuantitativo, sino cualitativo, en el tema represivo a raíz de esa huelga, no solo por el número de detenidos que ha habido, que hubo como más de 200 o algo así, sino que realmente las instrucciones que se han generado no como una mera manifestación más, sino que por el tipo de delitos que nos han imputado desde el principio, porque nosotros nos imputaron delito de incendio, que es cuando el incendio, digamos que son daños, pero que ponen en peligro la vida de personas, ¿no? Entonces, es un delito de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, con esa calificación inicial, le da mucho margen al juez instructor y a la policía a hacer, de alguna manera, una instrucción mucho más elaborada, ¿no? Entonces, hay peritajes biométricos, hay de todo, ¿no? Entonces, sí que fue como un salto cualitativo a la hora de instruir, claro, tenemos pues eso, realmente es una manifestación, por manifestaciones tenemos tomos de instrucción larguísimos, con un montón de prueba, con un montón, hacen gráficos de relaciones de pues eso, ¿no? Pues me acuerdo, por ejemplo, en mi sumario, identificaron a la gente cuando estaba en comisaría, cuando estábamos todos en comisaría, y hacer un gráfico de relaciones de la gente que, porque bueno, gente con la que yo he tenido procesos y gente que se conocía, ¿no? Y como este gráfico así como de archivo policial oscuro, ¿no? De decir, ¿sabes? Y eso, y pues claro, también pues al tener esa calificación, pues hicieron registros, se incautó el material que luego ha servido para iniciar otros procesos, como el que está viendo ahora de Pandora y tal, se inició en los registros que hubo durante el 29M, ¿no? Que pillaron ordenadores, pillaron tal. Entonces, sí, sí que ha habido un salto grande en ese sentido. Ahí empezó, yo creo, un poco esa línea de instrucción de la policía. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a escuchar un tema de Richard Cheese, que no le conozco, pero tiene pinta de ser bastante golfo, una versión que hace de Killing in the Name. Some of those the workforces are the same that burn crosses. Some of those the workforces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told you, you're under control. Do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge, they're the chosen ones. You justify those that died by wearing the badge, they're the chosen ones. Come on. Ugh. do what you tell me. Fuck you, I will do what you tell me. Fuck you, I will do what you tell me. Fuck you, I will do what you tell me. Fuck you, I will do what you tell me. Fuck you, I will not do what you tell me. Hay algo, Quique, que has señalado y en lo que nos queríamos detener antes de seguir con la entrevista. La huelga del 29 fue especial, por lo menos en Barcelona. Estamos comentando ahora mientras sonaba la música a micro cerrado que en Madrid a lo mejor no fue una huelga parecida, fue mucho más atenuada, pero en Barcelona fue especial, ¿no? Y nos queríamos detener eso, unos minutos para comentarlo, qué diferencia tuvo respecto a otras huelgas y de qué manera enlazó directamente con el fenómeno de las plazas que habías comentado antes y con el malestar social que has hecho referencia, que parece que fructificó y que salió ese día a las calles de Barcelona. ¿Qué tenía diferente esa huelga, en definitiva? Claro, realmente el contexto era extraordinario. Realmente el contexto que estábamos viviendo de socialización de los de abajo, de alguna manera, nos creó, pues, no solo... Yo creo que eso rompimos un poco las expectativas también, ¿no? Rollo, bueno, aquí podemos hacer algo, ¿no? Vimos que podíamos hacer algo, vimos que estando organizados podríamos realmente... tirar para adelante más nuestros proyectos y yo creo que fue una cuestión igual no... La gente se queda mucho también con lo pragmático, ¿no? Con lo que pasó, con el fuego, que está muy bien, pero yo creo que rompió un poco... Por un lado, rompió el contexto que se había abierto con el 15M, muy pacifista, muy no violento, muy tal, que en Barcelona yo creo que ya... que se dieron muestras masivas de somos pacíficos pero no pacifistas, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, cuál es nuestro papel en esto, ¿no? Se dio con lo del Parlamento, se dio en la huelga y yo creo que esa confluencia de actores y esa, de alguna manera, ese contexto fue que saliera esa huelga, ¿no? Y esa huelga yo creo que lo que hizo fue romper un poco muchas conciencias, ¿no? Y también yo creo que rompió muchos esquemas también de la clase política, ¿no? Y de la policía. Bueno, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos antes de los procesos represivos, pues no sé si en Barcelona, que luego hubo más de 200 detenciones por esa huelga, declaraciones del ministro de Interior por entonces, de ahí del conseller de Interior, de Felip Puig, ¿no? Esas declaraciones de vamos a ir un poco más allá de la ley, ¿no? Siempre, ¿no? Yo creo que incluso ellos mismos se rompieron un poco los esquemas, ¿no? Y bueno, hay todo el tema del portal este de la Acción Ciudadana, que salían fotos y que cayó gente por eso también. Se vivieron situaciones excepcionales en nuestro lado, con ilusión y con expectativas, y también en el suyo, con preocupación y a ver cómo enfocamos esto, ¿no? De alguna manera, sí, yo sí que personalmente quería llamar la atención sobre el 29, sí que supuso allí una superación de la paralización del debate de participamos en una huelga como comidilla que siga a los sindicatos mayoritarios o no participamos y nos quedamos en casa, que este es un debate que yo creo que se ha tenido en todas las ciudades, en todos los movimientos sociales. En Madrid es un clásico. Y un agobio terrible, ¿no? Claro. Y allí sí que hubo un punto de inflexión y se rompió la baraja, ¿no? Más allá de la espectacularidad de muchas imágenes, incluso del folclore que se puede generar alrededor de ello, lo significativo para mí es eso. O sea, ese debate se rompió de cuajo y se rompió la praxis en la calle en un momento en el que la visibilización del conflicto no estaba de parte de los sindicatos mayoritarios. De hecho, se desplazaron como actores principales de la función y emergió la gente de los barrios y el concepto piquete de barrio, que estaba absolutamente olvidado, que es algo, bueno, por lo menos por mi parte, no voy a decir anecdótico porque ha habido mucho trabajo, pero no era un actor eminente y prioritario de las jornadas de huelga. Claro, no, de hecho, cuando nosotros nos planteábamos, uno de los objetivos de la campaña que teníamos de llegar al juicio es eso, ¿no? Recuperar un poco esa herramienta de la huelga, ¿no? Es una herramienta que es nuestra, que no es de los sindicatos, que no... Entonces, de alguna manera, cosas que doctrinalmente, que se han desarrollado, como la huelga salvaje y todo eso. O sea, ¿qué contenido le damos nosotros a la huelga salvaje? Huelga salvaje no solo es fuego, no solo es destrozo sin sentido, no, al revés. Huelga salvaje es, teniendo claros unos objetivos políticos, nosotros, de alguna manera, escapamos del control de los sindicatos. Queremos hacer nuestra propia huelga. Y eso es lo que sucede en Barcelona. Hicimos nuestra propia huelga al margen completamente de los sindicatos y al margen no solo de los sindicatos, sino del control de los sindicatos, que también es diferente, ¿no? O sea, obviamente no íbamos a ir en sus manifestaciones, en sus movilizaciones, pero estuvimos alejados y fue muy significativa la aparición de la ciudad. Realmente en centros productivos de Barcelona la huelga no fue tampoco un gran éxito, pero sin embargo sí que tuvo mucha repercusión precisamente por eso, porque escapamos del control de los sindicatos y porque le dimos contenido a esa herramienta que es la huelga, que está completamente desnaturalizada por la legislación, por los sindicatos y por todo, ¿no? Entonces era un poco eso, recuperar eso. Has mencionado precisamente eso, la recuperación del espíritu colectivo, ¿no? Uh-huh. La construcción sí. Común con vistas al juicio. Comentábamos antes de entrar a grabar, el juicio es el 12-13 de enero. Eso es. Y queríamos que nos comentaras un poco en qué consiste este proceso colectivo de afrontar un proceso represivo y qué debates se están produciendo en el seno, cómo funciona, hay asambleas, qué podemos aprender de ellos, sobre todo lo que más nos importa de claro. Cabeza de Tormenta. Nosotros lo que en este juicio lo estamos llevando un poco desde Acción Libertaria de Sants. Lo que se intentó hacer con este juicio es traspasar un poco el tema individual. Es decir, queremos que, de alguna manera, así como la militancia o las acciones políticas son una cuestión colectiva, y a nadie se le ocurriría decir esta persona ha hecho esto, pues sí que podemos decir los colectivos dicen esto y esto y esto, pues la represión lo mismo, ¿no? Entonces queríamos saltar de lo individual a lo colectivo, no solo por una cuestión ideológica que nos parece más coherente, sino por una cuestión pragmática, ¿no? Porque nos da muchas más posibilidades a la hora de desarrollar las acciones por las que nos acusan, a la hora de politizar de alguna manera la base de la represión, ¿no? Y no de alguna manera, pues no victimizar al represaliado o la represaliada y poder sacar de ahí un análisis político, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y también con el contexto que estamos viviendo de represión a nivel masivo en el movimiento libertario, pues veíamos que teníamos la necesidad de debatir sobre cómo enfocamos estos procesos de forma colectiva, ¿no? Entonces, el proceso que está ahí el día 12 y el 13 de enero es un proceso que lo está llevando Acció Libertaria de Sants. No lo está llevando Quique ni lo está llevando nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, intentamos pues generar un tipo de debates que nos sirvan a nosotros para enfocar el juicio y, por otro lado, que nos puedan servir como movimiento para intentar marcar o intentar al menos generar un debate o analizar pues cuál es nuestra posición como sujetos políticos dentro de una sala de lo penal o delante de un tribunal, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando gestionar. Y a raíz de esos debates, a raíz de esas conclusiones, pues estamos en la práctica siempre, ¿no? En la práctica de nuestro juicio, pues nos están llevando a una serie de decisiones que también tienen consecuencias no solo legales, sino políticas. Y en ese proceso estamos ahora. ¿Habéis abierto, en esta línea de querer fomentar los debates, habéis abierto un WordPress, ¿no? Si no me equivoco, que es lavagaquevolen.wordpress.com? Sí. Ahí hay una serie de artículos que lo que entiendo que buscan es socializar un poco estos debates. Y si podrías hacer, aunque sé que cada uno de los puntos que tocáis tiene bastante enjundia y llevaría bastante tiempo, pero dar unas pinceladas de cuáles son los principales puntos que habéis decidido poner sobre la mesa a debate para que la gente que nos está escuchando, si le pica la curiosidad, pues entre al blog e intente profundizar sobre ellos. Mira, pues el primer planteamiento que tuvimos, así como asamblea, era pues intentar que la represión no fuera algo que nos restara fuerzas como movimiento político, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, tomamos una decisión que igual no es tan importante, pero sí que a la gente igual le ha sorprendido un poco más, que es la de no aceptar dinero de las drogas ni de las fiestas, no aceptar la financiación de las drogas de nuestro movimiento, ¿no? De alguna manera, entendíamos que como era una cuestión política, como el proceso es político, no queríamos fomentar hábitos o dinámicas colectivas, no individuales, que allá no podemos entrar, pero sí dinámicas colectivas que sean perjudiciales para nuestro movimiento, ¿no? Entonces, ese fue un poco... Y además está bien, porque planteándolo de esa manera ha generado mucha controversia, porque realmente había dinero ya para nosotros, había habido... Bueno, es plantear el debate de... No es que no haya dinero para la represión, o para, sino que de alguna manera necesitamos que haya esa mercancía, ¿no? Necesitamos que nos den algo a cambio para poder dar dinero a un compañero, ¿no? O sea, va más allá del tema moral de las drogas, sino que... Cuando hablas de drogas, perdona, para la gente que nos está escuchando, ¿se habla también de alcohol? Sí, sí, sí. ¿No? Claro. De la droga por excelencia y fuente de financiación de todos los movimientos políticos, yo creo que de media Europa o de Europa. Por lo menos de muchos. De hace décadas y décadas y algo, no sé, yo creo que sobre lo que hay que reflexionar siempre, ¿no? De cómo se financian nuestros proyectos. Claro, es que al final nosotros pensamos, con todos los casos represivos que tenemos, como tengamos que sacar dinero de las drogas, bueno, del alcohol y de la fiesta y tal, al final vamos a quedar en nada. Vamos a quedar en un movimiento completamente... Alcoholizado. Alcoholizado. No, ya hay referencias históricas de ellos, ¿no? De entrar en una dinámica que es vista de fuera debe ser hasta graciosa, ¿no? Porque represión-fiesta es bastante absurdo. Y te quería preguntar por este punto que me parece bastante interesante y positivo, si a raíz de que hayáis sacado este tema con una reflexión que hacéis pública, pero también con una postura política que se sostiene... asumiendo las consecuencias, que en este caso son pues que entre menos dinero o que tenga que hacerse otras cosas que cuesta más esfuerzo para conseguirlo, te quería preguntar si habéis visto que eso esté teniendo algún tipo de repercusión en vuestro entorno político, si hay gente que está llevándose el debate a sus colectivos o si hay gente que se está animando a buscar otras formas de financiación al margen un poco de esas más... Yo creo que... O sea, que es muy difícil cambiar las dinámicas colectivas y no se pueden cambiar ni con una postura, ni con un texto, ni con un debate. Son cosas que hay que poner sobre la mesa y ir trabajando sobre ellas. Lo bueno de esto es que no es una pedrada que hayamos puesto y ya está, ¿no? Sino que realmente es algo muy concreto y que tiene su, de alguna manera, su repercusión, ¿no? Entonces, tampoco pretendemos cambiar de hoy para mañana las dinámicas de todo un movimiento, ¿no? Si nos pretendemos pues sembrar esa semilla y que se... En la práctica, si me preguntas, ¿ha habido repercusión? ¿La gente ha dado dinero? No, no hay dinero. No, o sea, lo que no, pues realmente... toda la gente que estéis escuchando ya sabéis. Realmente es eso. Lo que ha pasado, es y lo asumíamos cuando hacíamos este tipo de cosas, es que no íbamos a tener dinero para financiar la campaña o tal. Pero bueno, hemos podido... como conseguir dinero pues de organizaciones o de colectivos que nos han apoyado y bueno, más o menos vamos, somos más o menos solventes. Pero bueno, asumíamos eso, que el debate que hemos tenido no es para conseguir algo ya, sino que es para sembrarlo y para que la gente poco a poco se dé cuenta, ¿no? De que no es que... Porque muchas veces este debate que se genera es, bueno, es que no se puede decir... No se puede plantear porque es que si no dejaríamos colgados a un montón de compañeros porque no tendrían dinero, presos que están ahora, tal. Y es, bueno, pues ahora da igual eso porque ya hay gente que no acepta dinero de drogas. Entonces ya no hay dinero. ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no hay. Hay compañeros que están haciendo procesos, que tienen procesos represivos con cárcel y no aceptan ese dinero. Entonces habrá que poner soluciones ya. Y que el apoyo no puede pasar por encima de la voluntad, ¿no? Que claro. Si alguien está siendo represado y hay algo que no quiere que se haga por esa persona, pues... Yo, antes de pasar a un tema musical, sí que quería... Has comentado, esto es una decisión colectiva, ¿no? Uh-huh. Aceptar pasta de la venta sistemática de alcohol, de las fiestas y tal. ¿Qué otras decisiones colectivas habéis podido pues tomar, mira, que podemos comentar, ¿no? Sí, pues mira, realmente nosotros cuando nos planteamos, queríamos hacer como un análisis y como un debate interno de nuestro colectivo sobre el caso concreto y es... externalizarlo al resto del movimiento, de cómo enfocamos los procesos penales como individuos pertenecientes a un colectivo o a un movimiento, ¿no? Entonces, dentro de ese debate, hemos, de alguna manera, puesto varios puntos que nos parecen interesantes para que tengamos algún tipo de... para que seamos sujetos activos dentro del procedimiento penal, ¿no? Para que no seamos simplemente, pues eso, ¿no? Pues gente con un un desconocimiento brutal de los procedimientos penales a los que maneja un juez, un abogado, un fiscal o lo que sea, ¿no? Y dentro de eso, pues nos hemos... La primera decisión que se nos planteó es el tema del pago o no de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, claro, nos planteamos pagarla o no pagarla, no solo por la repercusión que tiene el procedimiento penal, sino por la cuestión política, ¿no? Si como, de alguna manera, asumiendo como válido una acción política que tiene unos daños materiales, como colectivamente tenemos que respaldar esos daños, o sea, esa acción, y de alguna manera pagarla, o sea, hacer que esos daños que se han producido, repararlos, pues de alguna manera la contradicción que nos generaba, ¿no? Entonces decidimos no pagar la responsabilidad civil por eso y por otras muchas cosas, ¿no? Por ese sentimiento también de pertenencia al movimiento, que insisto mucho porque estamos intentando generar eso, pero por ese análisis de movimiento, ¿no? De decir, bueno, ahora yo puedo pagarla, puedo beneficiarme de pagar responsabilidad civil, que comporta una serie de ventajas a la hora de afrontar el procedimiento penal, pero bueno, el día de mañana los que vengan detrás podrán pagarla, tendremos dinero. Entonces, bueno, era un poco asumir este tipo de procedimientos como una cuestión colectiva y entonces eso, ¿no? A raíz de ese debate ya realmente se nos cerraron muchos debates, porque realmente no pagar responsabilidad civil quiere decir no solo no asumir que no te van a rebajar la pena, porque sabes, ¿no? Si la pagas antes del juicio tienes un atenuante, entonces te rebajan la pena, sino que además te dificulta para hacer un pacto con fiscalía tienes que pagar responsabilidad civil. En caso de que haya una condena de 2 años o menos para la suspensión de esa condena, te exigen también la reparación del daño. Entonces, como de alguna manera nuestra postura inicial ha sido esa, sí que es verdad que es muy transversal en todo el procedimiento. Todo el procedimiento se basa mucho también en el tema civil, en el tema económico de reparación del daño, en el tema de responsabilidad civil. Y entonces, a raíz de eso, lo que nos ha llevado es a iniciar, para minimizar esas causas penales, esas consecuencias negativas en el procedimiento penal, nos ha llevado a iniciar una campaña contra el Corte Inglés para que se retire de la responsabilidad civil, o sea, para que renuncie al cobro de esa responsabilidad civil. Y en eso estamos ahora. Realmente los tiempos han sido muy cortos. Por ejemplo, todo este debate que estamos teniendo sobre las cuestiones represivas o cuestiones penales más interno lo hemos dejado para después del juicio porque no tenemos tiempo y nos estamos centrando sobre todo en el tema de la campaña del Corte Inglés para que retire la responsabilidad civil. El Corte Inglés, la empresa española con todas las letras por excelencia, la que ya hemos hablado alguna vez en Cabeza de Tormenta, icono intocable de las huelgas, ¿no? Has comentado... se cargó en Plaza Cataluña cuando en Madrid es un clásico, ¿no? Es una especie de búnker ideológico y de referencia al capitalismo. ¿Nos quieres comentar algo sobre las campañas? Si no recuerdo mal, con el Black Friday y que también comentamos en el último programa de Cabeza de Tormenta, se hicieron concentraciones, ¿no? Y la campaña la estamos haciendo desde el Sindicato de CNT de Barcelona porque veíamos que era una herramienta que teníamos a nuestro alcance que era idónea para negociar con la empresa, porque es una herramienta que está de alguna manera enfocada a eso, a hacer presión a empresas y a conseguir objetivos en un momento dado sindicales, en este caso, bueno, pues sociales más amplio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la campaña que hemos hecho es de acciones y de dañar la imagen pública del Corte Inglés y, por otro lado, pues... dificultar pues todos los eventos comerciales que tienen de, bueno, pues tú has dicho el Black Friday, ahora también del día creo que era 19 al 23 vamos a hacer una campaña también a nivel estatal, una jornada de lucha para presionar al Corte Inglés, que ya estamos en negociación con ellos, tenemos contacto con su abogado, pasa que ellos de alguna manera se escudan en que realmente no es como otros procedimientos en los que se pedía que ha pasado, ¿no? Con en varios momentos, yo creo que con el Puner pasó, ¿no? Que se hizo una campaña para que les retiraran. Pues en este caso es diferente a nivel procedimental porque no está personado como acusación particular. O sea, lo que estamos pidiendo al Corte Inglés es que se involucre en el juicio y diga que renuncia al cobro para que el fiscal no pueda pedirlo, ¿no? Entonces ellos escudan en que yo no estoy en el procedimiento, yo no he pedido nada, es el fiscal, yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? Después hay que apretarle un poquito más, a ver si, si le da por hacer ese papel, que realmente no les cuesta nada, y retira el cobro de responsabilidad civil, que son 8.500 euros. Y eso. Bueno, pues con este momento de odio colectivo, repugnancia y responsabilización hacia el Corte Inglés, vamos a hacer un descansito para escuchar un tema de Carlos Embale con la Orquesta Cubana titulado Camina y Ven, pues invitándoos a todas y todos los que estéis escuchando que caminéis y que vengáis a la puerta de los Corte Inglés, ¿no? Cada semana. Bueno, pues volvemos de este salseo. Quiero decir una cosa antes de retomar el hilo, y es que este tema aparece en un recopilatorio que ha salido hace poco que se llama Sugar's Delight y que es de una discográfica afincada en el Estado español, cuyo nombre ahora, por desgracia, no recuerdo, que está sacando una serie de recopilatorios de música de latinoamericanos emigrados a Estados Unidos en la década de los 20, 30 y 40 y que me parece bastante interesante, así que si le queréis tirar un poco al hilo, pues ya sabéis. Sugar's Delight, Carlos Embale. Y bueno, volviendo con las cosas que nos ocupan, que son un poco más importantes que todo esto, estábamos hablando de cómo se está afrontando la represión en casos muy concretos, ¿no? Tomando decisiones muy concretas que tendrán consecuencias muy concretas. No estamos hablando del sexo de Los Ángeles. Se han planteado una serie de temas y nos gustaría que continuaras un poco con esto, ¿no? Preguntar si estáis tratando a nivel colectivo, tanto dentro de la Asamblea de Sants, CNT o diferentes colectivos que tienen personas directamente imputadas, como a un nivel un poco más amplio de Barcelona, si estáis poniendo sobre la mesa más debates de, relacionados con la represión y relacionados con cómo se lleva, ¿no?, la defensa o cómo se llevan las campañas políticas cuando hay una persona represaliada por hacer cosas conscientemente y convencida de lo que hace, ¿no? Claro, pues sí, pues realmente no es una pedrada que hayamos tenido nosotros, sino que son debates que se están haciendo y realmente se dan pero se dan sin ningún tipo de forma, que puede estar bien muchas veces, pero cuando son cosas tan delicadas, pues a veces generan tensiones innecesarias, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que ponemos encima de la mesa es ese debate, ¿no? Es, de alguna manera, cómo colectivamente afrontamos todas y cada una de las partes del procedimiento penal, desde la declaración en comisaría ante el juez en fase de instrucción hasta lo último, que es el tema del indulto o cómo finaliza el procedimiento, ¿no? Entonces, nos planteamos todos esos puntos, ¿no? Que siempre hay controversias, siempre hay siempre hay valoraciones, pero nunca nos hemos sentado a hablarlo colectivamente sin prejuicios y sin y muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? De lo que implican todas esas partes del procedimiento, ¿no? Entonces hemos empezado, hemos hecho un guión de debate que está en la página que has dicho antes, la de la Vaga Kebulem. Que nosotros lo vamos a hacer en Barcelona, pero bueno, nos animamos aquí en Madrid que si queréis usarlo para fomentar ese tipo de debates, pues también lo hagáis, porque seguramente hará mucha falta aquí también en Madrid, porque también hay mucha represión. Entonces, ese guión plantea una serie de preguntas, explica un poco brevemente en el párrafo de en qué consisten esos procedimientos, esas fases del procedimiento, y plantea una serie de preguntas introductorias para generar el debate, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que queremos es hablar con colectivos que sabemos que han debatido sobre estas cosas para generar ponencias que sirvan de base para ese debate, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros haremos la ponencia del tema de responsabilidad civil. Luego, pues habíamos pensado también los compañeros Mónica y Francisco, que por cierto tienen el juicio, la salida de la petición fiscal ahora hace poquito, que les piden 44 años de prisión, también vamos a intentar integrarles dentro de este debate. También están haciendo un texto sobre todas estas cuestiones. Luego pues también queremos que la gente del Parlamento nos haga ponencias, ¿no? Sobre, porque además sabemos que es gente que ha reflexionado sobre las decisiones que ha tomado, ¿no? La gente del Parlamento que puso un indulto. Queremos que esté sobre la mesa todas las posturas y que podamos debatir sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? O sea, entonces, porque realmente lo que buscamos es esa acción colectiva dentro de los procedimientos, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera, pues también el tema de también queremos contar con gente de penas multa y todo el tema, pues eso, ¿no? El tema más civil de los procedimientos penales, ¿no? De lo que significa pagar o no pagar. Y eso, estamos de alguna manera intentando hacer una serie de ponencias que sirvan de base para el debate. Y bueno, son debates que nosotros tendremos que tener para nuestro juicio, que poco a poco estamos teniendo, pero que queremos hacerlo bien y por tanto lo hemos postergado después del juicio para que sea algo colectivo y que podamos de alguna manera sacar algún tipo de conclusión. Conclusión no significa ser dogmático, o sea, no significa hay que hacer esto, si no, no eres anarquista. Conclusión significa vamos a hablar de esto como personas que nos afecta y desde el respeto y desde el conocimiento de lo que significan esa serie de cosas, ¿no? O sea, no se pretende ni mucho menos hacer una línea divisoria de lo que es anarquista o lo que es más anarquista o lo menos anarquista, ¿no? Todos los compañeros son anarquistas, hagan lo que hagan, lo que pretendemos es de alguna manera bueno, hagan lo que hagan, no, obviamente. Pero cómo salía de esa frase. Bueno, el contexto en el que estamos hablando de debate y de poner sobre la eso mesa es, total, que les imputen y todo esto, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que pretendemos es, o sea, a todos los compañeros hay que apoyarles, pidan un indulto, declaren o no declaren ante el juez, hagan una cosa o hagan otra, pero lo que pretendemos es ¿cuál es nuestra referencia política? Es decir, a un compañero, aunque pida el indulto, aunque tal, le vamos a apoyar sí o sí, lo que tenemos que saber es si el indulto es una herramienta propia, si la podemos usar políticamente, si podemos reivindicarla. ¿Es un indulto es una herramienta anarquista? Sí, ¿no? ¿La podemos usar? ¿La podemos reivindicar? ¿Podemos lanzar una campaña por el indulto? Eso es lo que estamos pretendiendo, ¿no? No estamos pretendiendo señalar o juzgar a la gente que lo hace, sino de alguna manera, como colectivamente, podemos hacer uso o no de algunas herramientas y ya está, ¿no? Eso es. Recordar simplemente a toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no es tan cercana a alguna de las cuestiones que se están hablando en esta mesa, que el movimiento libertario es amplio, dispar, tiene un montón de vertientes y eso implica también que frente a la multiplicidad de casos represivos se mezclen opciones personales, opciones colectivas y ahora mismo en un momento en el que el Estado español pues están cayendo hostias de manera sistemática, pues haya diferentes maneras de afrontarlo, ¿no? Claro. Simplemente por acotar un poco y poner más en contexto y nos pueda entender todo el mundo. Sí, por pincelar un poco más eso, pues el espectro es tan amplio como desde las posturas de no es nuestro terreno, nosotros estamos ahí chantajeados, nosotros estamos ahí un poco de peleles y lo único que buscamos es pasar el menor tiempo posible en prisión para que nadie tenga que estar dedicando su tiempo a cuidar de nosotros y poder estar nosotros fuera luchando, hasta en la otra punta, porque no me gusta nada la palabra extremo y menos el concepto extremo, la otra punta estaría toda una tradición, ¿no?, histórica de anarquistas y de gente de otros movimientos que se han negado a declarar, que ha utilizado el juicio como para exponer sus argumentos, explicar por qué han hecho lo que han hecho o lo que sea, ¿no? Una tradición, por así decirlo, de cero cooperación y de cero asumir, validar, ¿no?, un poco eso que está ocurriendo. Quería decir también que en todo esto que planteas es fundamental también lo que has dicho antes mientras escuchábamos la canción, de la labor, de la tarea informativa y didáctica, ¿no?, de saber realmente qué supone un indulto o saber realmente qué supone hacer un pacto con fiscalía, ¿no? Porque muchas veces no sé si se quiere entender o se sobreentiende o se cree como que cosas que realmente no son, ¿no? Como que detrás de eso haya indicios de delación o cosas un poco que pueden enturbiar bastante las relaciones, ¿no? Claro, claro, es que realmente el problema que hemos tenido es que hemos tenido un montón de debates así, de forma personal o informal, que están muy viciados también por experiencias de otros países donde la legislación es diferente, donde igual para pactar con fiscalía sí que te exigen arrepentimiento, igual te exigen delación. En este caso concreto, en el Estado español, pues pactos con fiscalía no exigen eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay formas, yo creo que ideológicamente, de estar en contra de pactos con fiscalía y hay formas ideológicas de ahondar en esos debates más allá de la pues eso, ¿no?, del desconocimiento que podamos tener de esos procedimientos, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos mecanismos para debatir sobre eso, tanto a favor o en contra, y se trata de limpiar todos esos argumentos y saber a lo que nos enfrentamos y desde ahí partir del análisis colectivo, ¿no? Yo creo que es un gran clásico de los movimientos sociales y de este país de mierda en el que vivimos, del de hablar sin conocer, ¿no? Entonces me parece interesante lo que comentas, porque es extrapolable a muchas otras luchas, ¿no? Donde la gente de fuera opina y opina sin tener un conocimiento serio de la materia. En este caso es jurídica, pero bueno, se reproduce yo creo que en muchas otras luchas y en muchas otras decisiones personales que la gente lleva a cabo y sobre las que nos permitimos a veces opinar alegremente con un café, ¿no? Lo cual, claro, es una estupidez. Claro, el problema incluso es más allá de eso, no es la opinión en sí, que cada uno opina como quiera, aunque esté fundado o no fundado, es el juicio que podemos llegar a hacer. No, claro, ¿no? Es que la opinión al final arrastra y acaba generando un juicio y al final lo más absurdo de todo, yo creo, es que se creen lugares comunes, donde la gente se instala por hecho las cosas. Y es como, pero tú sabes lo que es esto, ¿no? Pero bueno, es lo que he oído, ¿no? Entonces yo, por recoger un poco todo lo que hemos hablado, lo intento retomar con el principio de tu intervención, que me ha gustado especialmente cuando lo has enfocado todo en algo colectivo y en algo colectivo que va más allá del momento actual. O sea, me parece súper interesante que asumamos que los procesos colectivos son lentos, pero que dejan pozo, que hay que apostar por ellos y que es algo que vendrá. Y es algo que, frente a la miopía del capitalismo y del inmediatismo, creo que la tradición libertaria aporta y que deberíamos poner en valor desde ya. O sea, nosotros miramos por los que vienen después. Si de alguna manera no aceptamos financiarnos como un mogollón de proyectos políticos que existen en base al alcohol, al principio puede suponer una decisión compleja, pero se genera una tendencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es algo que a reivindicar. O sea, debatir, hablar y generar unas coordenadas colectivas que nos puedan servir para lo que viene después. Pues hay algo que has dicho, a lo mejor la gente que viene después no tiene capacidad económica para pagar esas responsabilidades. Estamos hablando de una huelga en el 2012 donde se aprobó una reforma laboral de la que hemos hablado en este programa, que nos está dejando con el culo al aire y que nuestro poder adquisitivo va menguando y menguando. Hasta el momento hemos podido afrontar un montón de gastos económicos derivados de la represión. Yo no estoy tan seguro que de aquí a 5 años podamos, sinceramente. O sea, no estoy seguro. Yo creo, de hecho, que ya no podemos. O sea, en las últimas detenciones de Pandora 2... Pues que lo que han pedido es 36.000 euros de fianza. O sea, ya no podemos. Estamos recurriendo a familiares, estamos recurriendo... Entonces habrá que hablar ya sobre ello. Claro, claro. Hay que hablar ya de eso, claro. Pero bueno, los tiempos van cambiando. En Cabeza de Tormenta intentamos, ¿no? Por lo menos hacer un llamamiento a pensar sobre ello. Lanzar señales de humo en plan, aquí hay un incendio, o nos ponemos un poco en serio o nos vamos a quemar. Quedan 2 minutos y no sabemos si querías recomendar antes de terminar algún material que te parezca interesante, que esté relacionado con lo que hemos hablado o que no, o simplemente que te apetezca recomendar a la gente que nos escucha. Pues mira, hace poco estuve leyendo, y yo creo que viene muy al hilo, unos textos de Malatesta, que se han editado ahí en Barcelona, pero que también está en la edición de escritos que ha hecho la FAL, de los debates de Malatesta entre Malatesta y Berrino sobre las elecciones. Y creo que es un material muy sencillo, pero muy que alumbra mucho sobre este tema. Y creo que en esta época que tenemos, en la que estamos integrados en lo social y que intentamos de alguna manera también llegar a la gente, creo que el tema electoral tenemos que también ponerlo sobre la mesa y no tenemos que tener dudas en llamar a la abstención en las elecciones. Y tenemos argumentos de sobra históricos e ideológicos para hacerlo. Y bueno, eso, ¿no? De alguna manera, yo creo que esa lectura de Malatesta, de escritos entre la conversación entre Merlino y Malatesta, creo que es un buen debate ahora. Pues yo creo que nos vamos despidiendo. Hace frío. Vamos a poner un último tema. Un tema de las italianas de Smooth Jazz, titulado Away. Y por cierto, deciros que a quien os guste la canción, estarán tocando en Madrid el lunes 28 de diciembre junto a Wild Animals, por la zona de Tetuán, más o menos. Un abrazo, salud y fuerza, y a ver si yo de Madrid... Igual, por salud los... y mucha suerte también. Venga, salud.